Me habían dicho que no existía. Me habían dicho que no hablara. Me habían dicho que no era buena. Me habían dicho que no valía, que el amor no existía y que los golpes me los buscaba. Me habían dicho que no preguntara, que no soñara, que aguantara, que las mujeres no pensaban, que mi destino era la casa, la cama y la rabia. Me habían dicho que no podía, que no debía, que me quemaría, que me odiarían, y yo les creí, y yo les creí, y yo lo permití. Poema Me habían dicho que no existía, de Joana Patiño.